Buenas noches, seres que habitáis las urbes de hierro, cemento armado, esqueletos fijados a macetas de cables y PVC. Buenas noches para todas aquellas personas que os asomáis a las ventanas de vuestros nichos para saludar al sol, para que os roce el viento sin dueño, para respirar la fragancia de las flores de vuestras maceteros, para relajar la mirada en las cumbres vegetales, de tierra y roca, o en el mar, o en un riachuelo. Y buenas noches a todas aquellas personas que a la pregunta de ¿qué es un bosque? No pasáis de decir que es un conjunto de árboles. Y saludos también a todos y a todas los que deseáis saber por qué en realidad ya no existen los bosques originarios, que la mano humana lo ha modificado casi todo en beneficio de unos pocos y para el horror de toda la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Yo soy David Zube, que os saluda, y me siento dichoso de compartir todo aquello que me pinza el alma con vosotras. Gracias por sintonizar una radio libre como esta, Irola Irratia, que tras más de 24 años en antena, te mantiene a la escucha de las voces más cercanas y más desconocidas, de las miradas más comprometidas y desinteresadas, de las armas, las palabras, las nuestras, las más inflamables y explosivas que cualquier pólvora o combustible. O compuesto asesino. Bienvenidas y bienvenidos a un proyecto de vida y creación de solidaridad y correspondencia a través del 107.5 de la FM y de www.sindominio.net/irola. Y es que esta noche levantaremos la mirada más allá de nuestras barbillas, a lo alto y a lo ancho. Y es que estamos en el Año Internacional de los Bosques, descubriremos qué es un bosque y sus diferencias con un cultivo forestal, que hay muchas, ya lo veréis. Y si aún nos quedan verdaderos bosques en el territorio vizcaíno, y si los pinos radiata y el eucalipto son tan vascos como el Atleti y la Virgen de Begoña, o también son inventos estos traídos de lugares recónditos e implantados a la fuerza en nuestra tierra para el lucro desenfrenado y el destrozo de nuestro futuro y el de toda la tierra. Entraremos en conversación con Edu, del Centro de Documentación Bizizaleak, que junto a Chemi, del colectivo Chirpial, en defensa del medio natural, nos mostrarán una realidad que no nos cuentan en los medios de comunicación al uso, pero que salta a la vista con tan solo que nos fijemos en las laderas de nuestros montes. Entenderemos por qué. Cuando nos dicen que las instituciones se gastan 3 millones de euros en conservar montes, en realidad se los dan a propietarios de tierras para cultivar pinos y eucaliptos. Sabremos también de la precaria situación de la flora y vegetación autóctona, el roble, el nogal, el haya, la encina y tantos otros. Sabremos de las grandes deforestaciones, las plagas y demás desmanes de los monocultivos de árboles que utilizamos para producir papel o muebles. Y sabremos también de gestión, qué es la gestión forestal, de por qué la historia nos trajo hasta este punto de extinción de los bosques y el futuro que nos espera si no los recuperamos a tiempo. Sí, esto vuelve a ser Nómadas, una noche más de jueves a eso de las 10:30, programa monográfico, temáticas variadas y variables, que cada noche de jueves en el 107.5 de la FM podéis escuchar con David Zuber, que os habla al micrófono. Pero también nos gusta escuchar vuestras voces, cómo no, y hoy más que nunca en directo desde los estudios aquí en Irala de Irola Irratia. Por favor, si tenéis alguna inquietud, pregunta, duda, sugerencia sobre los bosques, aquellos bosques que de los que nos hablaban en nuestra infancia, si quedan o no, qué recuerdos tenéis de los bosques, si habéis pasado alguna vez por uno. Bueno, pues podéis llamarnos al 944-217060, 944-217060, que es lo mismo, para hacernos cualquier comentario o sugerencia sobre el tema de esta noche o cualquier otro. Pero también existen otras formas de comunicaros con nosotros. Es, por ejemplo, a través del correo electrónico. Os vamos a dar dos opciones. Tenéis la de irola@sindominio.net. irola@sindominio.net y también el irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Y también, como no, haciendo uso y abuso de las nuevas tecnologías cibernéticas, pues también podéis hablar y comentarnos cualquier cosa a través del chat que disponéis en la página de esta radio libre. En www.sindominio.net/irola encontraréis ese espacio chat donde también podréis hacer comentarios. Y esta semana, la canción de la semana, antes de introducirnos en el bosque y emboscarnos, Pues bueno, un guiño a mi compañero de radio, La Baldosa Flotante, y también compañero queridísimo amigo de piso, David, su grupo Alberete, ese experimento grupal. Podremos escuchar algunos de los temas de este disco de Alberete, A Mis Ropas Adiós. Y esta semana quiero empezar con un tema del mismo, la intro de este disco de Alberete, A Mis Ropas Adiós. Passaggio, grazie. Ciao, ciao, buona fortuna. Alberete, a mis ropas, adiós. Magnífico disco que por desgracia no podemos disfrutar de, por el momento de nuevos discos. Pero bueno, mientras esté este al menos, pues disfrutaremos de esta joya todo lo que podamos aquí en Irratia. Antes de introducirnos a escuchar pues a Edu, como os comentaba, y a Chemi, me gustaría, bueno, pues aprovechar parte de la documentación que me ha facilitado Chemi del colectivo Chirpial. Este colectivo edita una revista, un fanzine llamado Chirpiberri, un boletín más bien, que edita para sus socios y socias. Y en un número que me han facilitado Chemi, pues bueno, vienen algunas noticias para que nos pueden introducirnos a aclarar algunos conceptos sobre lo que es un bosque y lo que es un cultivo forestal. Porque se vende mucho que el País Vasco, que Vizcaya es una de las zonas donde hay más bosques, pero en realidad es una de las zonas donde hay más cultivos forestales de toda Europa. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de noticias que puede que se han recogido a través de la prensa diaria, en el que también de una forma intencionada o no, se nos lleva a confusión sobre este cuidado de los bosques, lo que significan los bosques con relación a los cultivos forestales que realmente inundan el territorio vasco. Pues bueno, por ejemplo, nos encontramos aquí con una noticia que decía el titular lo siguiente: 3 millones para conservar los montes. Y dice el boletín Chirpiberri que si seguimos leyendo esta noticia nos daríamos cuenta de que el titular es engañoso, ya que en la Diputación de Vizcaya no dedica realmente 3 millones de euros a la conservación de los bosques, sino que ese dinero corresponde a la subvención para el pino radiata, que no es lo mismo. El pino radiata es ese pino que tan famoso que lo podéis ver en gran cantidad de y número muy bien colocadito en hileras a lo largo de los montes vascos, pero que en realidad ni es un árbol típico y autóctono de aquí, ni nada por el estilo. Y os voy a leer otra noticia, por ejemplo, que viene en el Chipiberri, y que nuevamente nos llegan a confundir a la opinión pública, a los medios de comunicación, sobre lo que significan los bosques. Dice así: Euskadi está a la cabeza de Europa en superficie arbolada, junto a Finlandia y Suecia. Este titular no debería ser objeto de orgullo, puesto que se encuentra a la cabeza de Europa debido al pino radiata, otra vez, que supone el 72% de tal superficie en lo que es Vizcaya. Estos son solo dos muestras de cómo los medios de comunicación nos perturban nuestro lenguaje y nuestros conceptos sobre lo que es un bosque. Imaginaos lo que hacen con otro tipo de cuestiones. Pero aquí en Irratia vamos a comenzar a descubrir las diferencias entre cultivos forestales, bosques, qué son esos pinos tan característicos que vemos aquí, por qué hay tanto eucalipto en toda la franja cantábrica y muchas otras cuestiones, gracias a la entrevista que hemos realizado a Edu y a Chemi. Pero antes de eso, os vamos a escuchar una pequeña introducción sobre los bosques. Una introducción extraída de la entrevista realizada con Edu del Centro de Documentación Visaliak, en la que de forma un poco humorística, pero siempre sana y constructiva, pues Edu interpretaba ciertos papeles, pues bueno, el de un naturista, en un, perdón, un naturalista, un forestalista, un posible diputado general, un ecologista, un científico, un propietario forestal. Y sus distintas formas de interpretar lo que es el bosque, ¿no? Y creo que esto es una forma muy interesante de que tengamos ya en este primer momento del programa sobre los bosques, que veáis cómo las distintas personas, dependiendo de su tipo de trabajo y qué es lo que nos quieran, qué es lo que las presiones o otras cuestiones que tienen en sus trabajos, pues bueno, o en sus formas de ver la vida, nos van a definir lo que es el bosque. Sí. los árboles y su papel en el cambio climático. Los árboles y su papel, la importancia que tienen los árboles a nivel mundial, el CO2 que retienen, no sé qué. Luego, los ecologistas siempre pidiendo más voz autóctono, personas que menos, los que menos externo gestionan. Lo mismo, los ecologistas dicen que se puede que recuperar que los árboles, que los pajaritos. Luego los melancólicos, hago un libro de poemas de árboles. Ese árbol de invierno, no sé qué. Siempre unos cuantos libros de odas a los árboles. Luego los de la administración, lo bien que estamos haciendo las cosas. Nuestros árboles tienen una certificación de calidad. Certificación de calidad que está homologada a nivel de la Unión Europea. Entonces, esa es otra. Si tú hablas con un forestalista, te va a decir, nuestros árboles cumplen los requisitos, cada vez más estrictos, cumplimos los estándares de la Unión Europea, nuestros bosques, para que sean competitivos, tienen que tener estándares de calidad y los estamos llevando a cabo, lo estamos implantando eficazmente. Yo puedo decir con orgullo que la Asociación de Forestalistas, en torno a la cual nos agrupamos, la inmensa mayoría de los propietarios del sector, pues estamos consiguiendo beneficios a pesar de las condiciones adversas y tenemos esperanzas en nuevos cultivos de investigación, nuevas líneas de investigación que estamos desarrollando en Corresola, que finalmente, pues eso, en consideración con nuestros compañeros, los ecologistas nos aplaudirán posiblemente por ello, pero vamos a recuperar el monte y vamos a sacar rendimiento, una especie que no causa daños. Eso es lo que están esperando y lo vamos a dar. Vamos a llegar al punto de unión. Así es la realidad, tío. Y el gobierno vasco aplaudiendo esas cosas, y los de la Fundación Rey vaya aplaudiendo, porque cada vez son mayores las gentes que nos golpean parcelas de nosotros, cada vez hay más gente que nos cede sus parcelas y nosotros las gestionamos. Hay una demanda social que pide más bosques autóctonos y en la Fundación Rey Valle lo estamos haciendo muy bien. La Diputación diría, bueno, entendemos bien la demanda social de bosque autóctono, por eso a través de nuestros montes públicos estamos haciendo una política activa de deforestación con especies autóctonas. Hemos atendido demandas ecologistas de plantar con especies de vivero. Sin embargo, también somos sensibles a la ilusión, a esos ayuntamientos que buscan el mantenimiento del empleo, a esos forestalistas que buscan sacar una rentabilidad a sus terrenos. La Diputación de Vizcaya es sensible a la sensibilidad popular. Atendemos a todos. Por tanto, estoy orgullosa de mi gestión, de mi cargo de gestor del Departamento de Agricultura, y a nivel de biodiversidad debo reconocer que Vizcaya está a la cabecera. Tenemos una gran superficie arbolada. La gente que viene a Vizcaya se queda alucinada. Nuestro territorio es una maravilla. Tenemos tantos árboles como en Suecia. Y la Diputación está contribuyendo definitivamente a eso. Y en la línea de I+D+I y la paulonia, cuya plantación comenzamos hace ya 15 años en Corresola, y que en su tiempo levantó algunas críticas por parte de esos grupúsculos ecologistas, a día de hoy se ha confirmado como una de las plantas que más éxito y más rentabilidad, más allá, mucho más allá del pino y del eucalipto, pues se está teniendo en Vizcaya. Y bueno, pues gracias a esos innovadores empresarios de encartaciones, nuestra tierra de Vizcaya va saliendo adelante y los montes están sacando mucho más beneficio de lo que antes tenían. Son más verdes, sí. De hecho, contratamos a un paisajista de la Unión Europea que valora acá. Ya sabes que la nueva normativa sacada el 14 de enero del año 2023 determinó que la influencia del paisaje y el cromatismo verde iba a ser muy importante, y en ese sentido la Diputación de Vizcaya ya hace mucho tiempo que captó estas sensibilidades, y en ello estamos. Y el color verde turquesa ha dado al monte pues un sentido distinto, quizás en mis paseos cotidianos, porque yo soy diputado general de Agricultura y además íntimo conocer la naturaleza. O sea, a mí me gusta ir al monte, me gusta pasar con mi perro, me gusta pasar con mi pareja y con mi hija, y acostumbro al monte y me fijo en esa belleza, en nuestros paisajes y en esa belleza que tal vez los ecologistas han cantado, y yo personalmente me he impulsado desde mi modesta posición. Porque usted comenzó algo como ecologista, ¿verdad? Ese pasado tan lejano, recuerdo mis tiempos en Visitalea, y hacías entrevistas con aquel hombre que iba a acabar muy lejos, en Radio Nacional de España, precisamente. Así es la vida, tío. Eso hemos contado, ¿vale? tras esta exposición de personajes, por desgracia, reales que han definido desde la voz de Edu lo que es un bosque, pues bueno, ya vamos a introducirnos en lo que es el conocimiento puro y duro de lo que es el tema de esta noche a través de dos entrevistas que hemos realizado con Chemi y con Edu. En un primer momento vamos a escucharles a los dos, tanto a Chemi como a Edu, pues bueno, pues definiéndonos qué es un bosque realmente, porque claro, un bosque no es simplemente un grupo de árboles que están más o menos juntos, con cierto tamaño, etcétera, sino que es muchísimo más que eso. Y no solo hablar de, vamos a escuchar a oírles decir qué es un bosque, sino que además también nos van a hablar de los valores de un bosque en sí, pues a nivel cultural, a nivel económico, que también los tiene, no solo en cuestión maderera y de recurso para hacer papel, luego en esas fábricas de esas papeleras que tanto atufan a cientos de kilómetros, como puede ser la que está cerca de Durango, pues sino que bueno, se puede utilizar también esa madera, gestionar esos bosques de otra forma, ¿no? Lo vamos a oír también a través de las voces de Chemi y de Edu, y así como bueno, pues unos comentarios sobre cuál es la situación de los bosques de Vizcaya, si es que quedan o existen, y también la crisis grave que desde hace ya mucho tiempo sufre el árbol por antonomasia, autóctono, nativo y muy enraizado no solo en la tierra, en estas tierras, sino también en nuestra cultura, incluso en nuestra mitología, que es el roble, como el árbol de Guernica y como la hoja del roble, que es el símbolo de la Diputación de Vizcaya. Así que vamos a empezar a escuchar estas entrevistas con Chemi y con Edu. Empecemos por lo más básico, Chemi. ¿Qué sí. es un bosque? ¿Qué se considera un bosque? Bueno, pues un bosque es un ecosistema, bueno, es un conjunto de... Nosotros, bueno, ahí estuvimos todo un fin de semana intentando saber lo que era un bosque. Pues como nos reunimos con unas 50 personas y no es fácil, ¿no? Porque depende en qué te centres, ¿no? Pero más o menos nosotros entendemos un bosque no solamente como un conjunto de árboles, sino como un conjunto de seres vivos que viven interrelacionados. Es decir, que tiene que tener unas condiciones, pues que también tiene que pasar un tiempo concreto. A partir, vamos a decir, de 80 años podríamos decir que se puede empezar a dar las condiciones de lo que sería un bosque. Es decir, por ejemplo, las plantaciones o cultivos, que luego entraremos a hablar de ello, pues por ejemplo, simplemente porque ya se cortan a los 45 años, ¿no? O antes incluso, entonces ya no llegan a darse esas condiciones para considerar que es un bosque, ¿no? Pues en un bosque normalmente no solamente hay una especie de árboles, ¿no? Como puede pasar en un cultivo, ¿no? Hay un montón de especies diferentes vegetales, de un árbol predominante puede ser, si es un robledal, por ejemplo, pero luego tiene un montón de especies acompañantes, como avellanos, de arbustos, de acebos, de cervales, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas especies vegetales. Luego también hay diferentes estratos, es decir, un estrato herbáceo, un estrato arbustivo y ya el estrato arbóreo, y luego pues un estrato muscinal, por ejemplo, de musgos, de hongos, ¿no? La hojarasca, es decir, tiene muchos pisos, tiene que tener muchos años, diferentes especies, y luego, bueno, pues no sé si hay muchas más características, ¿no? Pero un bosque, entonces, cumpliendo esas características más o menos, en Europa podemos considerar que no, prácticamente no existen bosques, ¿eh? ¿Me estás diciendo que en Europa no hay bosques? Prácticamente no hay bosques, ¿no? Salvo, diríamos, en el norte de Europa, o ese, por ejemplo, el bosque de Białowieża en Polonia, muy famoso, y no, aunque no es muy grande, pero ya tendríamos que ir a las zonas de taiga y zonas nórdicas para considerar realmente que hay ahí realmente bosques naturales, que no, que aunque estén tocados por el hombre, pero más o menos ellos mismos están en un equilibrio. Es decir, es un ecosistema que él solo pervive y que no necesita de la mano del hombre para asistir, decir, ¿no? No sé si ha quedado muy claro. Sí. Entonces, según ese criterio, lo que diríamos, por ejemplo, claro, es que no quiero hablar de bosques naturales, Pues no, es decir, para nosotros la palabra, el concepto de bosque en sí mismo alberga natural. Y me va a explicar, ¿no? Los forestalistas han inventado un nuevo término que se llama bosques ordenados para llamar a los cultivos forestales. Y los cultivos forestales son cultivos forestales y no se puede hablar de bosques porque no tienen esas características que os he mencionado, ¿no? Entonces, hablar de bosques ordenados es un eufemismo para hablar de cultivos forestales, ¿no? Entonces, nosotros por eso no queremos, entendemos que ese concepto no debe existir, de bosques ordenados y bosques naturales, porque el bosque en sí mismo, en nuestra definición, ya es natural. Hace falta que tengamos un medio a altura. Ahora que se habla de biodiversidad por todos los sitios, de que se valora, de que los bosques pues abastecen, pueden dar alimento como setas, frutos del bosque, caza, pasto para ganado, madera, leña, energía para biomasa, productos medicinales, materiales para artesanía. O sea, se podría crear más de eso, pero hemos subido la cultura del bosque. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué están viviendo ahora de los robles, por ejemplo, en Europa? Porque alguien puede decir, ah, los robles no dan dinero, los robles dan dinero a largo plazo. Lo que pasa es que, igual que decía antes lo del vivero, los viveros, que hay que pensar que dentro de unos años pueden hacer falta árboles aquí, en cantidad, pues, por ejemplo, los franceses hace el año 1800 dijeron que iban a repoblar sus montes con robles. Y robles los gestionan para que se puedan utilizar en tonelería, para vinos. Entonces, muchos de los bosques de roble, que también son cultivos, para lo menos son de agua autóctono, que están en el centro de Francia, se destinan a tonelería. Con lo cual, con esa tonelería, pues se da barricas para los vinos, para las barricas de vino en España. Entonces, muchas veces son las barricas de vino francesas. ¿Por qué? Porque en España no hay bosques de roble o cultivos de robles que se hayan permitido en eso. Sí, bueno, muchos... ¿Son simplemente islas? O... Bueno, exactamente. Es que, por ejemplo, un bosque necesita una entidad, una extensión concreta. Si no hay esa extensión concreta, sobre todo, bueno, hay estudios que se han estado haciendo sobre lo que es el efecto isla, de lo que producen las infraestructuras, los cultivos agrícolas en medio de masas forestales, o sea, o rodeando masas forestales. Entonces, por ejemplo, imagínate en Tierra de Campos, en Castilla, todos los trigales y pequeñas unidades de monte público que hay, pues de pinares silvestres o de robles que están en medio de todos los cultivos, ¿no? Pues tienen la extensión tan pequeña que no permiten que ahí se asienten seres vivos o se asientan, pero como es tan poco extenso, pues por ejemplo se han hecho estudios, ¿no?, de la depredación de los gatos domésticos, por ejemplo, que hace que no haya, que se coman los nidos, por ejemplo, pues imagínate todos los roedores, esas plagas de topillos que hubo tan famosas, pues, por ejemplo, los ratones, ¿no? Pues una vez que se cosecha, en los campos de cultivo tienen alimento, tienen cereal, pero como con las concentraciones parcelarias se han eliminado todos los setos donde pueden alimentarse de otras vallas o refugiarse incluso, sobre esos pequeños bosques isla, estos roedores en invierno se refugian allí hasta tal punto que se comen, por ejemplo, si es un robledal, todas las bellotas. Entonces, ese robledal no tiene regeneración natural, es decir, no llega a haber bellotas para que luego haya luego robles jóvenes que vayan sustituyendo a los robles viejos que se vayan muriendo. Entonces, por ejemplo, esa es otra característica de un bosque, que el propio bosque, él se regenera solo y él hace que se vayan sustituyendo unos árboles por otros, ¿no? Volviendo a Vizcaya y bueno, sí, lo que es la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, el bosque históricamente ha tenido mucha tradición, pues ya sea en la economía, en la cultura, en la mitología, etcétera, ¿no? Tenemos el árbol de Guernica, el roble, la hoja, que también es el ojo de roble, que es el logotipo de la Diputación de Vizcaya, que curioso que sea una hoja de un árbol. Y se dice que has dicho que apenas quedan bosques o que no hay bosques, pero que sin embargo las instituciones sí que sacan pecho diciendo que bueno, que el País Vasco tiene un número inmenso de cantidad de árboles. Sí, o de bosques también. O de bosques llegan a decir, ¿no? Pero eso habría que puntualizarlo, sí, ¿no? Y explicar. Sí, bueno, mira, pues podemos hacer una matización. Te voy a decir, a lo mejor, bosques primarios o bosques primigenios totalmente naturales, pues prácticamente no existen, los que os he comentado. Y luego, pues, entidades con árboles que tengan características de bosque, pues sí hay. Porque, por ejemplo, aunque sean masas forestales explotadas por el ser humano, hay algunas que albergan biodiversidad y que cumplen unas cuantas características que podrían acercarnos a definirlas como bosques. Te voy a poner un ejemplo, pues por ejemplo, o sea, los hayos trasmochos de Urkiola o de casi toda Vizcaya, bueno, eso si no conoces los hayos trasmochos, sabes que antes había, bueno, se hacía carbón vegetal para las ferrerías o incluso para las casas, para uso doméstico, sí, ¿no? Entonces se cortaba la guía principal del haya y se dejaba, pues eso, como unas hayas en candelabro que se iban cortando los brotes, pues en años sucesivos y así iban obteniendo, y luego hacían el carbón vegetal, ¿no? Entonces eso ha dejado un paisaje que es el que vemos en Urkiola de hayas trasmochas, pues muy muy, que no es el porte natural, que el haya pues compite y puede ser de 15 metros, pero estas pues son muy gruesas en el tronco y luego tienen ramas pequeñas, pero sin embargo esta explotación hay árboles de muchos años, entonces tienen huecos donde se pueden albergar especies de fauna que ahora están en peligro de extinción, que están en el catálogo de especies amenazadas de Vizcaya, pues por ejemplo. Bueno, ahí hemos oído ya una primera etapa, puedo decirlo así de alguna forma, ¿no? Nos hemos introducido en los bosques, qué son los bosques, qué es un bosque en realidad, qué es lo que aprovechan los propietarios de las tierras de los bosques de cultivo, o sea, de los cultivos forestales. Y como habéis visto, una visión bien diferente a estas dos noticias que en un principio os hemos comentado, ¿no? Y ahora vamos a introducirnos un poquito en cómo hemos llegado a esta situación. Cómo hemos llegado a la situación en que un territorio como Vizcaya o Guipúzcoa haya tan pocos, no, árboles, porque árboles, como habéis visto, hay en gran cantidad, pero que sean árboles que los hayan traído de tan lejos como de México o como de Australia, por el simple hecho, bueno, pues de hacer negocio con ellos. ¿Y qué ha pasado con los árboles autóctonos de aquí? Como os decíamos en la introducción, con las hayas, con los robles, con las encinas cantábricas. ¿Qué ha pasado con todas ellas? Pues bueno, gracias a Edu. Edu nos va a hacer un recorrido histórico de la crisis del roble y de la deforestación del territorio vasco. También podremos escuchar, como no, bueno, vamos a dejar un pequeño hueco a la visión de que hemos obtenido a través de un vídeo que hace bastante apología de este tipo de cultivos forestales, de estos pinos y de estos eucaliptos que realmente hacen mucho daño. Pues bueno, pues un vídeo yo creo que también subvencionado por parte de la industria maderera, porque sí que hace definiciones muy concretas y a favor de este tipo de cultivos, ¿no? Y luego ya unos comentarios más críticos y más sensatos sobre los cultivos de pinos y eucaliptos y la gestión del territorio aquí en Vizcaya. Bueno, claro. Lo que estamos hablando aquí es básicamente una situación real, que es la crisis de los robles en Vizcaya, por ejemplo, para empezar. El roble es el árbol que debería ser el predominante en Vizcaya, digamos. Entonces, a nivel de Vizcaya, predominaría el roble igual en un 80%. Luego habría otros árboles que serían la encina, según zonas, el haya ya según la altura. Entonces, predominantemente hablamos del roble. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, pues es que el roble, como vegetación predominante que podría ser, ha sido una especie que ha sido diezmada en Vizcaya. Eso quiere decir que por diferentes usos históricos, uso industrial, para a lo largo de la historia, para pues ferrería, las ferrerías que son como las primitivas industrias, pues lo que necesitaban para fundir el hierro era quemar grandes cantidades de roble. Entonces igual, yo que le di, por ejemplo, una ferrería, pues igual para en un año podía quemar un kilómetro de bosque en torno a ella. Y supongo que harían carbón vegetal y después... Sí. O directamente, bueno, yo da igual. Bueno, exactamente, porque su industria no la conozco. Pero sí que se usó mucho el roble, ¿no? Para exactamente, crear. Entonces, a nivel de... para impulsar la industria. Luego, a nivel de, pues para leñas de los hogares, pues antiguamente no había ni gas natural ni ninguna cosa, todas... las villas que iban creciendo a medida que pasaban los siglos, pues iban repoblando las cosas. Usos y abusos que se han hecho del roble. Hasta la historia. Entonces, había hasta el año 1800, incluso quedaban grandes bosques todavía, sobre todo en Cantabria, pero las guerras contra los ingleses y personajes diversos, pues hizo que la industria dijese, prioridad nacional, construcción de barcos navales. Entonces, se esquilmaron, decían una de ley, que entre, pues no sé si hasta no, 20 millones de árboles en Cantabria. O sea, todo lo que se podía aprovechar, y aprovechaban árboles, hablo de árboles grandes. Y Cantabria es un relieve mucho más llano, pues todo lo que se podía en torno a los astilleros, esquilmar se había esquilmado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues seguramente que Cantabria tenía mejores bosques que Vizcaya, que Vizcaya igual tenía ya ferrerías dando cancha, que la ferrería está en toda la cornisa cantábrica, igual en más sitio España, pero bueno, al final todo se ha confabulado para que a principios del siglo XX la situación de los montes vascos fuese un desastre. Ayer precisamente me descargué un fichero que hablaba de las gestiones de las diputaciones forales desde el año 1700 y pico para intentar que los bosques no se esquilmasen, y entonces se prohibían muchas cosas, igual los bosques de esta vez que había robles y se procuraba intentar hacer medidas para conservarlos, pero no consiguieron hacer nada. Luego también leí el otro día que las guerras carlistas y compañía también habían hecho que para pagar las... O sea, como que los municipios habían tenido que vender, se habían visto obligados a vender sus montes para poder pagar los deudas de guerra. O sea, al final todo se confabuló, y lo que pasó fue que para principios del siglo XX, Euskadi, si vemos fotos del Pagasarre en Bilbao, estaba todo muy pelado, y lo que se podía, había mucha población que se dedicaba a la agricultura. Entonces lo que procuraban era que se cultivasen todos los montes, pero muchos montes estaban perdiendo ya. Entonces, a principios ya del siglo XX, digamos que decidieron empezar a repoblar, y ya sobre todo con la guerra civil dijeron que los árboles que se podían plantar mejor para sacar madera y sacar beneficios para el caserío, pues para sacar para pasar el papel o lo que fuera, eran los pinos insignis. Entonces se repoblaron grandes cantidades de pinos insignis. Entonces, ¿sobre qué época, qué años? Año 1900 y pico, aunque los primeros huevos se plantaron a final del siglo XIX, pues para principios del siglo XX fue cuando yo creo que ya se empezaron a... habría que buscarlo exactamente, pero bueno, cuando se empezó a repoblar. Entonces, hay que entender que llegamos a un principio del siglo XX con un gran número de propiedades privadas y pocas públicas. Digamos que a día de hoy se mantiene un poco esa estructura, y para entender, hay una vinculación entre propiedad privada y beneficio rápido forestal. Entonces, si en Vizcaya entendemos que... Yo he visto cifras diversas, pero hablan desde un 77% de propiedad privada a un 62%. O sea, la mayoría del terreno que se gestiona en Vizcaya es propiedad de un tío, de un propietario forestal. Entonces, el resto sería público. Entonces, público, hablamos de terrenos, sobre todo terrenos de montes de utilidad pública que pertenecen a ayuntamientos, y luego montes patrimoniales que son propios de la diputación. La diputación lo que hace es gestiona los montes propios y los montes de la utilidad pública. Más o menos es la cosa así. Entonces, de tal manera, el sector papelero español, como en la mayoría de los países productores de pasta, se abastece de especies de crecimiento rápido. En nuestro país, cerca de 1 millón de hectáreas son ocupadas por dos de estas especies, eucalipto y pino insigne. Desde su llegada a mediados del siglo XIX, el eucalipto ha sido la especie de crecimiento rápido más utilizada en España. Sus elevados crecimientos, alta productividad, su capacidad para brotar de cepa, su adaptabilidad a terrenos de baja fertilidad y las propiedades de su madera han hecho que esta especie fuese elegida por los propietarios forestales para rentabilizar sus montes. Hoy día, el eucalipto es una de las especies vegetales más estudiadas. Se desarrollan exhaustivos estudios genéticos con el fin de mejorar, entre otros, su resistencia a las plagas o su disminución de contenido de lignina para optimizar el proceso de producción de celulosa sin que el árbol colapse en pie. Las semillas son seleccionadas de árboles plus, árboles que por sus peculiares características se adaptan mejor al medio, presentan mayores crecimientos, tienen portes más rectos, menor cantidad de copa y ofrecen mejor resistencia a las plagas. Los propietarios cada vez más exigen calidad en la planta, ya que de ella depende la rentabilidad de sus montes. 12 o 15 años después de la plantación, esta podrá ser cortada, cerrando el ciclo para cuyo objetivo fue realizada: producir madera. Pocas plantas con tan efímera vida son capaces de igualar la producción del eucalipto. La corta se realiza a hecho, como el agricultor siega la mies. Ningún árbol es mejor que otro, todos son cosechados. Las características de estas plantaciones permiten que los árboles puedan ser cosechados con procesadoras capaces de descortezar, desramar, tronzar y apilar. Las trituradoras terminan el trabajo, devolviendo al suelo parte de los minerales que han necesitado los árboles para su crecimiento. La otra especie de crecimiento rápido que más madera aporta al sector papelero es el pino insigne. Oriundo de la región californiana de Monterrey, fue introducido con carácter ornamental en el País Vasco por la familia Adán de Ayarza en 1860, en su finca de Lequeitio. Durante el primer tercio del siglo XX, se convirtió, tras ensayar con más de 20 especies de coníferas diferentes, en la especie elegida. Desde entonces, este pino se ha convertido en el protagonista del mosaico de verdes que tapizan las montañas vascongadas. Al igual que en el caso del eucalipto, el terreno se prepara con tractores oruga, antes de que entre 800 y 1200 árboles por hectárea sean plantados, unas veces a mano y otras a máquina, con un espaciamiento de 2 a 3 metros. Pasarán muy pocos años para que las frágiles plantas comiencen a pintar de verde oscuro el paisaje. Entre los 8 y 10 años se realizan los primeros trabajos selvícolas con el fin de poner al pinar en luz. La espesura que había favorecido el crecimiento en longitud deja paso a la producción de madera. Los arbolillos cortados serán utilizados en las plantas de celulosa y el resto serán acicalados individualmente años después con el único objetivo de producir madera. Entre los 25 y 40 años, los bosques de pino insigne, que en algunos rincones de los montes vascos presentan una naturalidad engañosa, también son cortados a hecho. Ni siquiera los gigantes son indultados. Han cumplido la misión para la que fueron plantados, producir madera. 60. Bueno, ahí teníamos en este último audio la visión de un documental que hemos extraído de internet, en el que se ve una visión muy empresarial de la industria maderera sobre los cultivos forestales. Hemos oído cómo hablaban de los pinos, por qué se eligieron los pinos radiata y los eucaliptos, esa forma de crecer tan rápida, esa producción tan exagerada comparado al crecimiento de robles, por ejemplo, que necesitan una gran cantidad de años para que, por ejemplo, empiecen a echar bellotas, a tener semillas. Pero como no solo del negocio vive el ser humano, por lo menos desde aquí eso pensamos desde el programa Nómadas, vamos a escuchar otras versiones, otras opiniones sobre los cultivos de pinos y eucaliptos. ¿Por qué son tan dañinos? No en sí estos árboles, que en sí no hacen daño a nadie, sino el uso que se hace de los mismos, utilizándolos como monocultivo para el negocio próspero de la madera y la celulosa. Es que sucede que hay en los medios de comunicación y un poco yo creo que potenciado también por el mundo forestal, ¿no? De las asociaciones forestalistas o las propias instituciones, no, pues hay una confusión y hablan ellos de bosques. Hablando de esto que nosotros lo llamamos cultivos forestales. Es decir, esto es como plantar, bueno, todos decimos siempre lechugas, pero bueno, es como plantar otra cosa, pero en el monte, ¿no? Entonces, pues es un cultivo, y hay que llamarlo que es un cultivo, ¿no? Y así es, y no dar gato por liebre, es decir, no decir que estos realmente son bosques, ¿eh? Porque su objetivo es eso, es meramente económico, que no estamos en contra del uso económico del monte, porque todos necesitamos papel, ¿no? Y necesitamos madera, ¿no? Pero del uso también racional, por ejemplo, ¿eh? Porque todo aquí, pues Vizcaya, pues ya tenemos todo un paisaje plantado de pino y que incluso hoy día no se justifica ni siquiera desde el punto de vista económico, ¿eh? Porque el precio de la madera del pino está por los suelos, ¿eh? Sí. No sé cómo estará ahora, pero venía, bueno, yo todavía sigo pensando en pesetas, pues a unas 6.000 pesetas el metro cúbico venían a estar pagándose, ¿no? E incluso ahora en muchos sitios, si está un poco alejado de las pistas, ni siquiera los madereros te lo quieren retirar, ¿eh? O la explota, o empresas que se dedican a la explotación forestal, ¿no? Y cuando ha estado en otras, bueno, en sus tiempos a 18.000 pesetas, ¿no? O lo que sea. Entonces, y luego lo más importante, es decir, para qué tenemos todo este paisaje de una sola especie, ¿no? Pues para hacer palés. Porque ni siquiera se utiliza para madera, porque vienen maderas incluso de esta misma especie de pino de Monterrey o pino insigne, vienen desde Chile, que tiene una veta mejor y lo prefieren los carpinteros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, económicamente no se justifica, ¿no? O por lo menos en su día se pudo justificar, pero es que ahora, pues hombre, no tiene ni justificación siquiera que se esté siguiendo, o sea, poniendo pino. La otra especie más abundante de cultivos forestales es el eucalipto. Sí, el eucalipto. También venido desde más allá del más acá. Sí. Y que quizá todavía incluso pueda hacer algo más de daño que el pino, en el sentido de que, por lo que me dijo Edu, por ejemplo, pues sí. Cuando caen esas hojas tienen una sustancia que no ayuda a que el suelo se regenere, que los bichitos se deshagan las hojas y creen vida, etcétera. Sí, ¿no? Sí, bueno, hay pocas... otros problemas. Sí, bueno, es una especie que ya evita competencia, ¿no? Pues uh-huh. De esa manera. Bueno, de hecho hay pocos mamíferos que los koalas famosos, uh-huh. ¿no? Que puedan digerir esas hojas, ¿no? Uh-huh. Pero el problema no es tanto, vamos a decir, que haya árboles malos o buenos, vamos a decir, más que tal, ¿no? Es decir, no, claro que no. Ni es los pinos son malos ni los eucaliptos son malos. Es decir, claro. El tema es la gestión que se hace del monte. Es decir, todo monocultivo uh-huh. De cualquier especie, primero, bueno, un economista te lo puede decir, primero es un riesgo apostar toda una sola carta, uh-huh. sobre todo en este mundo globalizado, ¿no? Que hace que si tú, además, por ejemplo, pues imagínate, en Navarra plantan el espárrago, ¿no? Y uh-huh. mañana, o sea, y lo están trayendo ahora pues de Chile a otro sitio, ¿no? Entonces incluso de China, eso, y entonces, por ejemplo, pues ahora ya no pueden competir con esos, claro. Y tienen que abandonar ese cultivo, pues lo abandonan, pero una cuestión de árboles pues no es tan fácil. Es decir, tú has hecho una inversión a varios años, ¿no? Y si has puesto todo de pinos, pues no tienes esa flexibilidad para adaptarte al mercado y poderlo hacer. Entonces, si has puesto solamente de una especie, pues eres más frágil a la globalización, y entonces es lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? Que aquí el precio y arrastra una crisis el sector de la madera del pino de muchos años, que no se recupera, pues porque viene mucho pino, o cuando hay una ciclogénesis que se cae en las landas francesas muchísima madera, pues está entrando toda porque está regalada, ¿no? Uh-huh. O están explotando de la taiga siberiana, etcétera, etcétera, ¿no? O que traen pinos de maneras tropicales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, económicamente un monocultivo, uh-huh. en principio un economista te diría que, pues bueno, apostar a una sola carta, pues es mucho más frágil, ¿no? Uh-huh. Pero luego también un monocultivo tiene muchos más problemas, es decir, plantar toda una especie hace que sea también más vulnerable a una enfermedad. Uh-huh. Pues por ejemplo hay unas enfermedades, o no sé si quieres hablarlo después. No, coméntanoslo ahora, antes de por ejemplo, que te pregunte luego por la pandemia. Bueno, eso, todos conocemos, por ejemplo, lo que es... ¿cómo se llaman la procesionaria del pino, ¿no? Sí. Que ahora, por ejemplo, en invierno se ve mucho más porque tienen ya hechas los nidos para pasar el invierno, ¿no? Pues la procesionaria, las orugas luego tienen que ir pasando por el suelo para extenderse, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hubiera una extensión tan grande de pinos de plantaciones todas seguidas, y hubiera pues otras masas forestales intermedias de autóctonas o de otro tipo, es un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Estas especies pues tendrían más difícil el extenderse, ¿no? Pues esto sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una enfermedad importante pues como es el cáncer del pino, el fusarium, que se extiende a través de un hongo que lo llaman los coleópteros, ¿no? Una especie de escarabajos, uh-huh. volando, pues si tenemos toda una extensión continua de una misma especie, pues se extiende la enfermedad muchísimo más rápido y es más difícil controlarla. Entonces, por eso, por ejemplo, los efectos sobre los bosques de plagas, ¿no? E incluso sobre los cultivos agrícolas son ahora mucho mayores que antes, ¿no? Porque las extensiones son mucho mayores y más continuas, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestión en territorio, es fundamental que la visión de los ecologistas es la siguiente. Es fundamental confrontar al interés de lucro personal con el interés colectivo. O sea, hay que verla, porque hace falta que valoremos a la naturaleza con toda la mayor parte de los seres vivos que tiene, que puede tener. Muchas veces los forestalistas cuando dicen, no, si muchas veces se dice que Vizcaya era un paraíso de robles, y cuando empezamos la plantación de pinos y en Vizcaya estaba deforestada. No, lo que digo yo, no es que no fuese, yo no digo que los anteriores lo hiciesen bien, lo que digo yo, es que tenemos que esforzarnos en recuperar la biodiversidad, y biodiversidad es recuperar especies propias de los lugares el mayor grado posible, y ponernos pie a ello, porque en torno a las especies autóctonas pues se puede sacar muchos recursos también. O sea, la vida no es solo el interés y el lucro rápido y fácil. O sea, las exploraciones forestales actuales están concebidas en el marco de hoy saco dinero, mañana saco dinero y pasado mañana ya les corresponderá a mis hijos, luego yo no lo veré y luego no me interesa. Y es lo que está pasando. con los pinares, pues eso, la tierra pierde la fertilidad porque se usa maquinaria muy pesada. Que los eucaliptales, después de 8 veces que rebrote el eucalipto, pues el suelo queda muy cambiado respecto al origen. Y entonces al final todo se altera mucho, o sea, lo que se hace hoy condiciona mucho el futuro. Entonces lo que defendemos nosotros es que lo que sea hoy que condicione el futuro para bien. O sea, que no digamos, no, lo que antes estaba mal, pues lo vamos a hacer un poquito menos mal. No, hace falta que hagamos las cosas bien, porque tenemos conocimientos y eso. Sí, sí. Entonces la clave está cómo luchas contra el afán de lucro, cómo le dices a ese particular: tío, tu parcela tiene un valor, no plantes eucaliptos, que el suelo hay que conservarlo. Y estás heredando un suelo que no era tuyo, sino un suelo que tardó muchos años en formarse también, que se formó porque había robledales, ¿eh? Porque había vegetación autóctona, que el robledal tira la hoja, contribuye a crear un suelo fértil, y tú con tu eucalipto lo que estás haciendo es cargarte el trabajo de muchos milenios. Hay que verlo así, pero el tío dirá, hay que verlo como yo lo veo ahora, que tengo dinero, necesito dinero y quiero tenerlo ya, además con la crisis. Como las instituciones dicen que en realidad tenemos bosques aquí, ¿no? Pues lo que están, no es lo mismo tener bosques que tener árboles, ¿no? Y aquí, evidentemente, si veis el paisaje de Vizcaya o Guipúzcoa, prácticamente en Vizcaya el 70% de la zona del terreno de Vizcaya está arbolado, ¿no? Y ajá. Pero de ese 70%, vamos a decir, muy pocos son autóctonos. O sea, son masas arbóreas autóctonas, son casi todo cultivos de pino radiata o de pino Monterrey. Uh-huh. Entonces, en esos cultivos no se dan las características para que sea un bosque. Y entonces, pues, por ejemplo, te voy a ir dando ejemplos, ¿no? Sí. Pues en un cultivo forestal, su objetivo último y primero es el cortar esos árboles para utilización bien de madera o pasta de papel si fuesen eucaliptos. Entonces, el pino hasta hace poco se iba cortando a los 45 años, ¿no? Y luego, es decir, no, se va a cortar. O sea, no va a quedar esa masa forestal. Entonces, ahí no se puede llegar a formar un bosque, como te he dicho, que a lo mejor a partir de los 80 años diríamos que empiezan a tener, a aparecer hongos, a aparecer especies que no aparecen en estos cultivos forestales, ¿no? Uh-huh. Luego, entre medias de esos, hasta esos 45 años, se hace una gestión en el monte. Bueno, primero, se plantan todas las especies, o sea, todos los árboles son de la misma especie. Luego, todos los árboles también son de la misma edad, que uh-huh. Ese es también un criterio que se me ha olvidado. Es decir, en un bosque existen árboles de diferentes edades, claro. ¿No? Hay árboles grandes, otros no. Un árbol se cae con el viento o con la nieve y sale otro joven, ¿no? Entonces hay una diferentes también edades, ¿no? En un cultivo forestal, bien de pino, bien de lo que sea, también puede ser de cerezos, ¿eh? Sí, puede sí, ser sí. De un monocultivo, pues todos los árboles son de la misma edad, porque se plantan todos al mismo tiempo, ¿no? Luego, pues bueno, ¿qué más cosas te puedo decir? Problemas que generan que sí. Haya tanto pino a nivel, por ejemplo, del sustrato de la sí. Y de la creación de biodiversidad de animales, etcétera, sí. que estos cultivos forestales tampoco ayuden. Bueno, pues eso es que es por la gestión que se hace, ¿no? Un pinar a los 4 años, bueno, entre los 4 y 9 años se planta en alta densidad, se planta todos muy juntos para luego clarearlos, ¿no? Y el clareo de ahí se sacan apeas, ¿no? Entonces, las apeas, pues por ejemplo, para hacer estacas para cierres de fincas, de ganado, ¿no? Entonces, ya se puede, pues ahora no recuerdo bien si era a los 9 años, se corta y de ahí ya incluso el propietario pues tiene un dinero, ¿no? Para luego pues por hacer otras cosas. Entonces ya, y también se desbroza los primeros años de que se pone el pino, los 2 o 3, bueno, desde que lo pones para que pueda crecer, se desbroza todo lo que es la zarza, todo el matorral. Entonces no hay esa escapa arbustiva que os he dicho, donde también viven otras especies. Entonces los tratamientos hace que también que no, bueno, que no se den esos estratos que hay en un bosque, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso, todos son árboles jóvenes. Incluso si hay árboles que salen torcidos, se cortan, árboles con huecos que podrían albergar especies, lo que os he dicho, ¿no? Que viven en los huecos, pues tampoco hay, ¿no? porque todas son especies jóvenes, ¿no? Ese mismo problema, mira, pasa hasta en las ciudades, en los árboles urbanos, ¿no? Uh-huh. Como todos se podan y se cortan, o si alguno tiene huecos, pues se corta. Entonces, la fauna no tiene lugares donde cobijarse, ¿no? O donde criar y todo eso. Entonces, pues desde ese punto de vista, alberga menos biodiversidad, ¿no? Espero que no seáis una mancha en la pared, porque desde aquí os estamos hablando y os estamos comentando cuál es la situación de los bosques, de los pocos bosques que existen en el territorio vizcaíno en particular. Seguimos escuchando unas entrevistas realizadas con Chemi del colectivo Chirpial, una asociación dedicada a la difusión del medio natural y a la defensa del mismo, así como a Edu, amigo también y compañero, en este caso que se ocupa de gestionar el Centro de Documentación Bizizaleak, ahí en el edificio de la Bolsa, que todos y todas estáis animados a pasar por allí, porque tienen un montón de libros, de información, que de recursos que están libres de uso para todos y para todas. Estamos oyendo y hemos oído cuáles son los tipos de gestión que se están haciendo en el territorio vizcaíno con el tema de los bosques, en particular de los cultivos forestales, y hemos oído también cuál es la realidad de esos cultivos de eucaliptos y de pinos. Pero es que el futuro más cercano es otro tipo de árbol, que se llama la paulownia, y que en este caso Chemi nos va a comentar qué es y por qué la van a introducir en los montes vascos. Esa es otra. Aunque por desgracia parece que el futuro no está en ese cambio de política, sino en avanzar un paso más, y el paso más es la paulownia. Sí. ¿Qué es la paulownia? ¿Qué es esta planta, que este árbol que nos va a llegar en nada? Bueno, pues sí, la paulownia tampoco es mala en sí misma. Claro, no. Si es que es forma de uso y... Es que en el fondo se repiten siempre los mismos esquemas de gestión forestal. Sí. Lo que te he dicho del monocultivo y todo. Y en este caso, para más inri, es con el tema de evitar el cambio climático o de producir electricidad a través de las plantas de biomasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, se quieren hacer plantas de biomasa, que en sí mismas tampoco son malas, sino es de dónde se obtiene esa biomasa forestal. Entonces, hay un árbol de procedencia china, o hay varias especies de paulownia. Es un árbol que se... bueno, está experimentando ahora todavía, ¿no? Es una frondosa, y que en 2 años puede alcanzar de 10 a bueno, y en 3 años 20 metros, ¿no?, de altura. Entonces, bueno, nosotros entendemos que, bueno, que eso, el suelo puede, ¿no?, aparte, ¿cómo va a dejar el suelo? Pero fuera aparte de eso, si vas a cortar los pinos para sustituirlos por paulownia, pues estamos en lo mismo. Es decir, claro. O si vas, porque ahora el pino no es rentable, vas a poner eucalipto, o vas a poner, por ejemplo, eucalipto, hasta hace poco se ponía en la costa, y ahora hay un eucalipto que aguanta bastante bien las heladas, ¿no?, y que se está empezando a poner, por ejemplo, en el interior, en trucíos, etcétera, ¿no? Si vas a sustituir uno por otro, pues estamos en el mismo problema, ¿no? Entonces, las plantaciones y los cultivos forestales también han ido reduciendo bosques autóctonos, aunque nos digan que no, ¿eh? También se han plantado también en zonas que antes eran pradería, pero sí han ido cortando bosque autóctono. Y a nada que observes tú por ahí, ves cómo los bosques autóctonos, o las masas forestales pocas que quedan, pues son, los bordes son rectilíneos, es decir, pues les han ido comiendo todo, o encinarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la paulownia es ese problema, y el más inri es que nos lo están vendiendo como que es una forma de generar electricidad de una forma, de una manera limpia, ¿no? Y verde, ¿no? Porque así, si generamos electricidad de esta manera, pues estamos evitando generarla por combustibles fósiles, ¿no? Pero en origen, si tenemos que hacer grandes plantaciones, pues ya, vamos, es que no... Vamos, no es por ese motivo, sino es por motivaciones meramente económicas, pero escondidas bajo el trasfondo de que son verdes y que son más limpias. Y más limpias, ¿no? Y bueno, eso hay que estar expectantes. Bueno, pues aquí también en Nómadas nos importan mucho más cosas como es la naturaleza, que es de lo que estamos hablando esta noche. Ya habéis oído, la paulownia, el cultivo del futuro, el cultivo que se va a incorporar a nuestros paisajes. Todavía no lo hemos visto, no sabemos cómo es, pero llegará para estar aquí con nosotros y ya veremos si realmente sirve para algo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Edu y a Chemi ya en los últimos fragmentos de la entrevista que hemos realizado con ellos. En este caso, pues bueno, damos a la oportunidad a escuchar al futuro. ¿Cuál es el futuro de los bosques? Si existe futuros para los bosques. Y también escucharemos por otro lado esto con Edu, y por otro lado escucharemos a Chemi también, que nos hablará, pues bueno, sobre el trabajo que realiza Chirpial en defensa de la naturaleza. También que hablábamos desde el tema de la crisis energética, es que hoy nos hemos olvidado de que en el monte había leñas, pero porque las leñas se utilizaron hasta hace poco tiempo. Las explotaciones forestales son muy dependientes del petróleo. Utilizamos maquinarias, camiones que jamás podrán funcionar sin petróleo. Entonces, el día, dentro de 40 años, que ya se sabe que se va a agotar el petróleo, seguro, en 40 años y hasta entonces, pues seguramente no llegaremos a ver el final de la última gota del petróleo. Sí, que lo vamos a ver. Pues lo veríamos, pero será a costa de. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues que si tuviésemos necesidad de recursos, de leña, de madera, no lo vamos a tener. Y entonces querrán plantar robles, y entonces se darán cuenta que la madera de roble era la buena. Entonces, ni aun con vistas ahora, que dentro de 40 años puedas tener relativamente buenos bosques de robles, y se plantasen ya, se aguantan las cosas, vamos, pero un roble con 20 años ya o 20 o 30 puede empezar a dar bellota, 40 años, buena edad, así. Sí. Pero lo que vemos es que no se está haciendo nada, no se piensa en el futuro. Entonces nos podemos encontrar en el futuro con que si hay una crisis energética, pues igual ya la madera de pino no interesa la carna, ni la de eucalipto, igual la de la paulownia sí, porque si se produce energía con eso, entonces ahí habrá. De la paulownia ya me ha dicho mucho, de las políticas que... Es el colmo, o sea... Ya se dieran cuenta que de la crisis energética y quieran plantar eso para, pues, para producir energía sin necesidad de petróleo, es que a través de la biomasa. Plantasla y cada 3 años tienes un rendimiento. Partes que encima lo puedes, si las hojas pueden destinarse a alimento de ganado y hubiese falta alimentar animales, pues igual pueden aprovecharse. Entonces la página que me enviaron el otro día estaba muy bien por eso. Sí. Porque es una cosa de que yo no tenía idea, pero que se puede extender. Yo tampoco lo había oído, Entonces para esta que llegaste a Vizcaya te diga un tío, tu terreno, le vamos a plantar eso y vas a tener rendimiento, tío. Además la Unión Europea cada vez financiará más la biomasa para producir energía. Si es que el petróleo, pues valdrá más todavía, tío. Claro. Entonces, por petróleo forestal, deseando, quita, te dejas de qué roble ni qué historia, ¿qué repartas esto? Energía, que es lo que se vende ahora. Entonces, en un mundo, en una crisis energética, todo lo que de energía va a valer. Valdrían los robles, porque también sería energía. Y valdrían eso, y porque cada vez, encima, otra de las leyes que pasan en la Unión Europea, cada vez van a poner más duros. en proteger los robles. O sea, llegará un día, no te extrañe, que se financie la adquisición de montes públicos para proteger la poca vegetación autóctona que nos quede. Posiblemente vayan los pibes por ahí. Las revistas que he visto por aquí, he visto una de mis gente para los europeos. Todo es, por ejemplo, aquí te habla de la biodiversidad del año 2010, que fue el año de la biodiversidad, pero no se ha conseguido frenar la pérdida de biodiversidad a nivel de esto, ¿no? Pero dicen, pero para 2020 ya se han fijado cosas que, pues en políticas como agricultura, pesca, ahora ya, o sea, lo tienen más claro ya, de cómo, de por dónde pueden ir tiros, por dónde pueden apretar las cosas. Entonces, se irá potenciando que también se plante más autóctonas y más por ahí, con vistas a todo eso, ¿no? Pero todo se va a mezclar el interés conservacionista, el interés de proteger ecosistemas, por eso hacen una red Natura 2000, para que al menos eso se conserve. Entonces, impulsarán mucho que dentro de esa red Natura 2000 de ecosistemas importantes se haga y se invierta y se dejará la pasta en reforestar, en esto, y algún día los robles volverán a ser subvencionados y se sumergirá con pasta porque era autóctono, y la sociedad irá poco a poco evolucionando cada vez más hacia tirar la cuerda hacia ese lado, ¿no? Este año, no sé si hemos hablado, que se celebra lo de que es el... El año de los bosques, ¿no? Entonces, pues tendremos que ir denunciando que no todo lo que nos quieren dar por bosque es bosque, ¿no? Y entonces, con este motivo del año de los bosques, Chirpial va a poner una exposición en la Torre Madariaga en Busturia a partir del día 25 de enero, y va a estar ahí 3 meses, que la pueden ir a visitar, ¿no? Entonces, ahí mismo, bueno, pueden ver un poco, pues, una exposición muy bonita, haces una idea de lo que es un bosque, y ahí pueden conocer también quiénes somos, ¿no? Pero de todas maneras, nuestra sede está en Bilbao, aunque en el Centro Cívico de Basurto. O pueden entrar en internet pues dando Chirpial con TX, y ya aparece, pues bueno, ahí entran en el blog y ahí se pueden informar de las actividades. Hacemos excursiones, hacemos plantaciones más o menos simbólicas, pero sobre todo lo que hacemos es divulgación y educación ambiental, ¿no? Entonces, pues estamos aquí en el Centro Cívico Basurto y sin más, vamos, que lo más importante no es estar aquí, sino salir al campo. Hacemos cursos de flores, de árboles, intentamos conocer, pues, lo que tenemos para valorarlo y conservarlo. Y si no se puede o hacer una conservación más o menos racional y sostenible, ¿no? Aquí vamos a ir dando por finalizado este programa dedicado a los bosques, o a lo que queda de los bosques, o a lo que nos dicen que son bosques. Bueno, no, a eso no. Pero sí que nos gustaría que, por ejemplo, este tipo de sonido, aparentemente tan urbano, tan tecnificado, tan humano o deshumanizante, que tanto parece que tanto y nada tiene que ver con los árboles y con los sonidos de los bosques, pues que no fuera el futuro para nosotros y para nuestros descendientes, si es que los llegamos a tener. Por eso, desde aquí queremos dar las gracias a Edu de Bizisaleak y a Chemi de Chirpial por habernos concedido toda una tarde para que nos hayan comentado y hayan hecho estos análisis sobre la situación de nuestra vida vegetal, que llega mucho más a influirnos en nuestras vidas que simplemente unos objetos que decoran las montañas, sino que dentro de ellos hay mucha vida. Esa sensación que tenemos los muchos fines de semana de necesito desconectar, ese término tan técnico también y tan de máquina, pues cuando desconectamos nos gusta ir muchas veces a los bosques, ¿no? Pues daros cuenta y que ya bosques no quedan casi, y que depende de todos y de todas que nos creemos conciencia de lo que significa esto y que no nos quedemos solo en palabras, sino que también salgamos a la calle para pedir que los bosques vuelvan a existir y además con árboles de aquí. De aquí, árboles adaptados a este terreno, a este territorio, y que tanto tienen que ver con nuestro pasado y con nuestra cultura y mitología, como decíamos en la presentación de este programa. Hasta aquí llega el programa Nómadas de esta semana. Os prometo que podréis disponer de él a través de la página para descargaroslo y escucharlo cuando queráis, y también en las distintas repeticiones que se producen a lo largo de la semana de este programa. También os dejo un pequeño anuncio. La semana que viene seguramente volveremos a hablar de conflictividad laboral. En este caso trataremos de escuchar las voces de la delegada sindical de las chaquetas verdes, esas personas que están que dan la información a los recién llegados y llegadas al aeropuerto de Bilbao, que llevan mucho tiempo reivindicando unas mejoras salariales y laborales, y que en parte se han resuelto pero en parte no. Y trataremos también de escuchar pues un análisis que nos quedó pendiente la semana pasada con un compañero del sindicato ESK sobre los distintos conflictos, paros, ERES que se están produciendo y están afectando a un montón de gente en el territorio vizcaíno. Estar atentos al dial porque aunque se acabe este programa, Irla Irola continúa con un montón de música, programas, etcétera. Que disfrutéis la noche, que descanséis, dulces sueños para todos y para todas, nómadas, Gabón.